Estás escuchando la mejor música anime, solo por Radio Rakue. No te pierdas La Casa de la Bruja. Los martes y viernes de 3 a 5 hora México. Por Radio Rakuen. Donde hablaré de varios RPGs, desde los más normales y tranquilos hasta los de terror, violentos y fuertes sobre bullying y abuso, etc. Que anda morido, no sé si debo nombrarlo o no. A Ni Anonymous, a Stark, algo así, ¿no? A Vocalist Warrior y a mi querida, es como entiendo por ahí. Y espera un momentito, déjenme checar acá. No, pues nadie. También un saludito para Yandere, que no sé si anda por ahí o no. Dijo que me iba a escuchar, pero pues ni idea. Y bueno, hoy hablaré sobre las nuevas. Sí, pero las que están en los RPGs. Es algunos de ustedes pensarán que es raro. Ya que pasó, fue el miércoles más bien. Y bueno, el martes yo hice programa. Más bien era cosa un amigo. Pero no importa. Hoy hablaré de algunas mamás de los RPGs. Algunas son buenas, otras no tanto. Y después de eso hablaré de un RPG de comedia. Así que pues empecemos, ¿no? Esperen un momentito. A ver. Cri, cri, cri, cri, cri. Esperar a que llegue para que lo salte. Y así. Bueno, mientras llega mi mamá, vamos a hablar un poquito sobre una mamá de cierto RPG. A lo mejor unos de ustedes me escucharon hablar sobre Torawara no Shoujo. Bueno, pues hoy voy a hablar, bueno, por el momentito voy a hablar de ella. Esperen, ya. Y hola. Hola. Ahí está, ella es mi mamá, la mamá de la bruja la loca.